Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 20 de marzo. Para conocer lo que hay tras cada noticia nos acompaña hoy Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo está, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Aquí estamos bien. Bueno, mire, cuidando. Primero, en términos generales, queremos recoger su análisis político respecto al manejo de esta crisis sanitaria por parte del gobierno y en función de eso poder entender cómo llegamos a la situación actual con un estado de excepción constitucional de catástrofe y todo lo que ello implica a nivel económico y laboral también. Yo creo, Macarena, que incluidas las últimas medidas que ha anunciado el gobierno ayer, a mí me parece que desde el punto de vista de enfrentar esta situación, estamos en un estado crítico. Yo creo que es urgente que en Chile las organizaciones sociales que ya han tomado la iniciativa, que han hecho propuestas, estoy pensando en la Central Unitaria de Trabajadores, en la Mesa de Unidad Social, en la MEF, en muchos municipios, que incluso han sido criticados por el propio gobierno, municipios que han tomado iniciativas, sindicatos, partidos políticos, la Unidad por el Cambio, que incluye al Partido Comunista, al Frente Regionalista Verde, al Partido Progresista, hicimos una propuesta que la suma dejara la moneda. Todas cosas que apuntan en la dirección de verdad de enfrentar la situación de pandemia y, por otro lado, tomar todas las medidas que implican sostener económicamente el país a partir de aquellos que son los más precarizados, son los que tienen menos recursos, las pequeñas y medianas empresas, trabajadores y trabajadoras que en este momento muchos no saben qué hacer porque no tienen claro si quedarse en sus casas con su familia, pero qué va a pasar con sus ingresos. Entonces aquí hay una situación de incertidumbre muy crítica y yo creo que ha sido profundizada por el gobierno con las medidas que anunció ayer. La reacción generalizada en este momento es que esas medidas a lo que apuntan es una vez más a entregarle más recursos al gran poder económico que existe en este país, que controla el 75% de la economía, y por otro lado deja en incertidumbre a una parte importante de la ciudadanía, a los pequeños y medianos empresarios, a mucho que tiene que ver con los municipios. ¿Qué decir del sistema de salud? Nosotros hemos propuesto, y hago este paréntesis, con urgencia, como Unidad para el Cambio, se lo fuimos a decir a la moneda, que de una vez por todas el Estado controle todo el sistema privado de salud, como lo están haciendo muchos países en el mundo, muchos, y no se hace. Entonces creemos que en este momento, dado este diagnóstico, Macarena, yo creo que lo que se requiere es conformar con cierta urgencia, yo digo urgencia a urgencia, un frente social y político donde estemos todas las organizaciones sociales, todas las fuerzas políticas, los municipios, en fin, la universidad, y que le exijamos al gobierno que se imponga en Chile este Plan Nacional de Emergencia Integral, que existe, que está, que son propuestas. Yo creo que en este sentido me parece que estamos frente a una situación donde el gobierno, que es el que podría haber tomado las iniciativas en la dirección de enfrentar esta situación, no lo ha hecho. Y el problema es que todos le están diciendo al gobierno que las medidas que no se tomen hoy día van a ser bastante trágicas en las semanas que vienen. Claro, como usted bien señala, se esperan semanas bastante dramáticas y uno se pregunta qué medidas se pueden tomar para adelantarnos a un colapso mucho mayor del sistema de salud, porque hay que recordar, por ejemplo, que pocos días antes de que se confirmara la fase 4 del coronavirus en Chile, el gobierno se resistía a cerrar establecimientos educacionales y fueron los municipios y el colegio médico quienes tuvieron que presionar en la materia, del mismo modo que lo están haciendo ahora pidiendo que se decrete cuarentena total. Y de hecho el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, asegura que no sabe cómo el Ministerio de Salud va a ampliar en 4.000 el número de camas disponibles en medio de la emergencia por coronavirus. Exactamente, mire, si uno hace la cronología, todas las medidas que se deberían haber tomado con antelación fueron tomadas producto de la presión social y ciudadana. Aquí hubo muchas y muchos trabajadores que en los malls, por ejemplo, empezaron a hacer manifestaciones de protesta. Hay muchas y muchos trabajadores de la salud que siguen protestando porque ellos son efectivamente el primer contacto, la primera línea respecto de enfrentar con resguardo y con eficacia la pandemia. Por otro lado, hay ya sindicatos de trabajadores y trabajadoras del transporte. Se ha anunciado que han despedido gente. ¿Por qué? Porque protestaron frente a estas mismas circunstancias. Se están produciendo en los casinos de mineras, de yacimientos mineros, protestas. Entonces hay una situación que yo creo que el gobierno y los grandes medios, Macarena, los grandes medios no informan. Todo esto que yo le menciono sale por las redes sociales y algún que otro medio, y yo en eso vuelvo y lo he dicho otras veces, destaco el papel que juega la radio, que juegan otros medios en esta dirección, porque la verdad es que aquí no se trata de generar pánico. Es una gran estupidez, perdone que se lo dé así. Aquí, si alguien cree que decir las cosas como son y adelantar lo que viene es poco menos que no entremos en pánico, es una estupidez, es una falta de humanidad. Mire lo que ha dicho ayer el secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas, que habitualmente es una persona extraordinariamente conservadora respecto a situaciones como esta, lo que ha dicho es que si no se adoptan las medidas que se requieren en este momento, la pandemia va a irradiar como el fuego y van a morir millones. Lo ha dicho él, textual, textual, yo estoy citando textual. Entonces estamos frente a una situación en donde de verdad yo creo que el gobierno ya no dio el ancho, ya no lo dio. Yo lamento que las preocupaciones de algunos sectores sean solo el tema de las elecciones y el plebiscito, de verdad lo lamento, porque creo que el énfasis hoy día tiene que estar puesto en este primer punto. Consecuencia de aquello es el tema de postergar elecciones y plebiscito, consecuencia. Pero creo que lo principal en estos momentos, como lo hemos hecho por lo menos nosotros a través de Unidad para el Cambio como partidos políticos, es preocuparnos de esta situación de la pandemia, y este es el problema trágico que podemos estar viviendo las próximas semanas en Chile. Y yo siento que en ese sentido la necesidad de un frente social y político, como lo han planteado, revuelvo a repetir, organizaciones tan importantes como la CUT, Mesa Unidad Social y otros, esto de imponer definitivamente un plan nacional de emergencia con medidas económicas que generen tranquilidad en la ciudadanía. Porque le repito, si usted a la ciudadanía le dice, mire, ¿saben qué? Usted quédese en su casa, haga cuarentena, pero yo no le garantizo que lo vayan a echar, yo no le garantizo que no lo vayan a dejar el sueldo, yo no le garantizo que las deudas que usted tiene no las tenga que pagar. O usted le dice a la pequeña y mediana empresa, mire, ¿sabe qué? Cierre sus restaurantes, sus pequeños restaurantes. No estamos hablando de grandes restaurantes, estamos hablando de pequeños restaurantes. Ciérralos hoy día. Y la persona le dice a usted, ¿con qué pago los sueldos de las personas que trabajan ahí? ¿Y con qué me mantengo desde el punto de vista de las deudas? ¿Y con qué pago las deudas que yo hago habitualmente, día a día o semanalmente? Entonces usted genera una incertidumbre terrible. Eso es lo que, a partir de lo que anunció el gobierno ayer con gran aspaviento, no está resuelto. Y esto lo que requiere de verdad es más Estado con urgencia. O sea, esto que nosotros hemos planteado a comienzos de semana, de que el gobierno, el Estado, controle el sistema privado de salud, esto no es de un día para otro. Usted comprenderá que en este país, donde está todo mercantilizado, donde está todo patas hasta arriba desde el punto de vista de la salud pública, no es una cuestión de horas o de días que el Estado y todo el aparato burocrático, el Estado, entre a controlar un sistema que tiene una lógica de mercantilización como el sistema privado de salud. Eso demora, pero eso implica hacerlo ahora. No, mire, si lo hacemos en 2 semanas más, el efecto concreto no va a ser el que se requiere. Y yo en eso concuerdo con la urgencia que han planteado también organismos como el Colegio Médico, y que no han sido escuchados, así de simple. No han sido escuchados. Yo creo que, con humildad lo digo, yo creo que el Colegio Médico tiene que ser más enfático, así como han sido las organizaciones de trabajadores de la salud, otras organizaciones de profesionales de salud, en términos de presionar a este gobierno respecto al tema de la pandemia, en primer lugar, porque yo creo que lamentablemente hubo un momento en que parecía como que el Colegio Médico estaba más preocupado del tema del plebiscito. Lo entiendo perfectamente, no es que las cosas sean ante una contrapuesta de la otra, pero aquí el problema principal en este momento en Chile es enfrentar la pandemia a como dé lugar, y yo creo que ya hay acuerdo y ya se definió, y el tema del plebiscito de las elecciones quedó como quedó, pero lo que no está resuelto, Macarena, yo lo digo con mucha énfasis, lo que no está resuelto hoy día en Chile es cómo enfrentamos la pandemia, y esto es un tema de horas y de días. Juan Andrés, ¿y el gobierno tiene alguna facultad para poder estatizar los servicios de salud privada en esta coyuntura tan extrema? Todas, Macarena. Mire, desde el punto de vista constitucional, incluso cuando usted genera situaciones de catástrofe o situaciones de esta naturaleza, y más todavía, yo no creo que aquí alguien, y si alguien se resiste a ese tipo de cosas, yo creo que de verdad, desde mi punto de vista, habría que meterlo preso, así de simple. O sea, si hoy día alguien del sector privado, del gran poder económico que hay detrás del gran sistema privado de salud en Chile, se resiste a que se tomen estas medidas, yo creo que hay que meterlo preso. Miren lo que está haciendo España, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Rusia, lo que ha hecho China ejemplarmente, que además ahora dona ventiladores artificiales, que son una cuestión básica y fundamental, que Chile no los tiene y los ha donado China, y bien, van a llegar. Es una cuestión concreta que resuelve una situación, pero de extraordinaria urgencia desde el punto de vista de salud, de cómo enfrentar esto. Es el tipo de cosas que nosotros necesitamos. Yo supongo que ninguna ni ningún parlamentario de este país se opondría a una cosa de esta naturaleza. Y yo creo que lo que está pasando, y por eso es que el gobierno ha criticado tanto, incluso a municipios de su propio sector, ha criticado al alcalde de La Florida, ha criticado al de Las Condes, se ha atacado a Daniel Jadue, porque Daniel Jadue está haciendo algo que varios municipios están esperando que resulte lo antes posible, que es traer un tipo de remedio que ayuda a enfrentar la situación que viene desde Cuba. Entonces aquí estamos de verdad en un mundo al revés, o sea, la situación crítica se está enfrentando con una serie de acciones y con una serie de propuestas, mientras el gobierno y el gran privado frenan, resisten, frenan, y en eso la complicidad, yo vuelvo a insistir, lo digo con toda responsabilidad, me hago cargo de lo que digo, la complicidad de los grandes medios respecto de esto es alta, porque en vez de generar situaciones que permitan ayudar a provocar un cambio radical, lo que hace es, de alguna manera, ser eco de resonancia de lo que hace el gobierno. Mire, yo, de acuerdo, las Fuerzas Armadas en Chile pueden jugar un papel, pero fíjense lo que está haciendo el ejército argentino por orden del gobierno argentino. Está, en primer lugar, no preocupado de la seguridad ciudadana y todas estas cosas, que van para otro lado. Todos sabemos que van para otro lado. Van para el lado de tratar de controlar las manifestaciones y las protestas sociales. Eso es. ¿Para qué nos hacemos de eso? En Argentina, el gobierno le ordenó al ejército, y lo están haciendo, con toda su capacidad de construir mascarillas y hacer este sistema gel de alcohol para las manos. En eso están. Entonces usted tiene miles y miles de personas que están trabajando en esa dirección. Usted podría hacer lo mismo en Chile, por ejemplo, con empresas privadas y con empresas públicas que tienen muchos trabajadores y trabajadores, adecuar los sistemas al teletrabajo, adecuar con toda la seguridad. Mire, la voluntad popular y ciudadana, si usted en Chile la pone en la dirección de un plan nacional de emergencia, la va a tener, eso está demostrado. El pueblo chileno, en situaciones de catástrofe como los terremotos o como las protestas sociales que empezaron a cursar desde 18 hasta ahora, han demostrado que este pueblo tiene una conciencia popular y cívica enorme, pero en vez de convocársele, lo que se le hace es fragmentarlo, es generar incertidumbre, es tratar de inmovilizarlo, y eso es lo que yo creo que tenemos que una vez por todas superar. Pero yo insisto, este gobierno no dio el ancho, y quienes han dicho durante mucho tiempo de que aquí acusar al gobierno y criticar al gobierno es irresponsable, háganse cargo de sus palabras, porque los responsables son ellos. Llegamos a esta situación y no tenemos mucho tiempo para resolverla, con el país que somos y con los recursos que tenemos. Claro, usted señala un punto bien importante, que es cómo en los países donde ha habido una profundización del modelo neoliberal, ha habido un colapso mucho mayor en el sistema de salud para responder a esta contingencia mundial. Entonces yo le pregunto, a pesar de que el plebiscito de abril fue postergado para el 25 de octubre de 2020, ¿cómo se vincula esta constitución y la importancia de cambiarla con la situación que vive nuestro país en esta materia, cómo se ha visto en estos meses con la gestión del gobierno en salud? Macarena, mire, absolutamente, si antes de esto había ya una demanda ciudadana, porque aquí nosotros decimos, hay algunos partidos como el nuestro, como el Partido Comunista y como otras fuerzas, que veníamos planteando hace mucho tiempo el tema del cambio de la Constitución, pero no vamos a hacer de eso una razón, porque de alguna manera la política, cuando está al servicio de los demás, no puede estar fundamental que uno siempre tiene la razón. Yo no soy por lo menos partidario de eso, saco ese argumento. Sin embargo, lo que quiero decir, y comparto con usted, aquí la demanda por cambiar la Constitución explotó en Chile porque la mayoría de este país se aburrió, se cansó, está desesperada de seguir viviendo, perviviendo, con pensiones malas, con salarios malos, con salud mala, con educación mala, con vivienda mala. O sea, esto ya terminó. Y eso se tiene un nombre: capitalismo salvaje, neoliberalismo, que tanto la derecha como los gobiernos de la Concertación en su arquitectura esencial no modificaron. Eso es así. Entonces estamos frente a una situación en la cual el paradigma del modelo económico sustantivo, estratégico, que quedó instalado de esta espuria transición que se hizo en parte con el tirano, pues el comandante jefe del ejército era Pinochet, después de ser dictador y después de ser vitalicio, y cuando murió se le rindió homenaje en la escuela militar mientras el pueblo protestaba en la Alameda. Entonces, esto es lo que hemos vivido, pero hoy día eso está cambiando, y yo creo que, Macarena, el punto que usted refiere es crucial, porque en todos los países donde se están tomando medidas de fondo para salvar vidas o para enfrentar la situación crítica, lo que se está haciendo es cambiar las políticas que venían o que se sustentaban en la privatización extrema o en la mercantilización extrema. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica. Y a proporción, tanto que aquí se trató de caricaturizar, a proporción de habitantes, cómo China está saliendo de la situación, muestra que un Estado fuerte, dirigido por el Partido Comunista de China, y lo digo con todo orgullo, está enfrentando una situación donde lo primero, lo segundo y lo tercero es la vida de los habitantes de ese país, que son miles y millones. Y ahora China está ayudando, igual que Cuba, está ayudando a otras naciones a enfrentar esta situación. Entonces yo digo, lo que está ocurriendo en el mundo nos tiene que llamar la atención profundamente en Chile y nos genera una esperanza, pero es una esperanza con urgencia. O sea, nosotros vamos por bien camino, por buen camino, para cambiar radicalmente este sistema económico. Pero dado estas situaciones como las que enfrentamos, esto lo vamos a tener que hacer más rápido de lo que se pensaba. Hay una urgencia humanitaria que la tenemos encima. Otro tema que también está muy vinculado a la urgencia sanitaria, que usted lo mencionaba al comienzo. Ayer vimos cómo el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciaba una serie de medidas económicas. Sin embargo, no vimos ningún pronunciamiento respecto a la protección de los trabajadores. Por ejemplo, la bancada del Partido Comunista ingresó una moción para impedir el despido de trabajadores y también la aplicación de descuentos por ausencias o retrasos durante la situación mundial generada por el coronavirus. Entonces, quisiera finalmente preguntarle, Juan Andrés, ¿cuál es el emplazamiento directo que usted hace a la oposición en un momento donde se requieren soluciones y vemos que se aprueban medidas como el teletrabajo? Mire, Macarena, yo le decía, el martes nosotros con los partidos Unidad para el Cambio fuimos a La Moneda, hicimos la presentación de 14 puntos, 14 propuestas, en que las que usted está mencionando. Yo valoro enormemente que haya parlamentarios y parlamentarios bancadas que estén haciendo el esfuerzo. Se presentó esa que usted señala, se presentó una para que no haya despido, se está presentando otra para que el sistema privado de salud pase al control del sector público. El problema, Macarena, es que hasta ahora en el Parlamento, yo digo, esta es la realidad, hasta ahora en el Parlamento el gobierno siempre ha contado con su sector y además con otras parlamentarias y parlamentarios que le permiten aprobar, como lo decía el diputado Daniel Núñez el otro día, su canalla agenda legislativa, porque de verdad es una agenda legislativa canalla para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hace usted para que en el Parlamento, en vez de estar en esta situación, se aprueben con rapidez, en horas, leyes que necesitamos que sean de la República ahora, inmediatamente, y por otro lado usted detiene esta agenda legislativa canalla? ¿Cómo lo hace si la situación que se está dando es la que es? Yo de verdad creo de que aquí hay que elevar, pero mucho más en horas, la presión social en torno a este Plan Nacional de Emergencia Integral, que insisto, creo que no ha sido escuchado en toda la magnitud que tiene, y yo creo que ahí está el punto de referencia en el cual hay que trabajar en estas horas. Yo insisto, los municipios, no uno, muchos municipios han tomado la iniciativa. Menciono el Daniel Jaude, menciono municipios de regiones en la zona sur del país, en la zona norte del país, también en la región metropolitana, han tomado la iniciativa, repito, la CUT, la Mesa de Unidad Social, fuerzas políticas. Es decir, hay hoy día un empuje social y político que está tratando de abrirle paso a algo que requerimos con extrema urgencia. Y entonces yo creo que ya hay un momento en el cual todo esto requiere una cierta sinergia mayor para poder imponer las medidas. Fíjese, yo le repito, muchas de las medidas, incluidas las pocas que el gobierno ha tomado en la dirección que se requiere, han sido producto de la presión social y ciudadana. Esa es la verdad. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Macarena, muchas gracias, y hay que cuidarse. Sí, así es. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.